master's chambers. They're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. La FM, siempre, siempre. Eagles, Eagles, Glenn Frey y el señor también Don Henley se unieron y con los Eagles hicieron esta canción sota que definitivamente le dio la vuelta a todo el planeta. Aceptada, muy bien aceptada, con el año de 1976. Recordando a The Eagles con Hotel California en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Amigos, bienvenidos, soy el Clásico Herrera, me encanta estar con ustedes disfrutando de esta noche, una noche llena de muchos sonidos, esos sonidos frescos, sonidos tranquilos que traen las baladas americanas. Y como es costumbre, nos gusta mucho comenzar con nuestra razón de ser. Muchos dirán, la razón de ser de la emisora, me imagino que es la música. No, la razón de ser de nuestra emisora son ustedes. Por eso saludo muy especialmente a Edwin Muñoz, que ya nos dio like a nuestra publicación. También a Wilfer Restrepo. Quiero saludar también a nuestra amiga Nati Casafus. Por aquí está también Maya Fernández, Leonardo Cardona. Por aquí está también Juanca Medellín. Por aquí también está Doris Marín. Y por supuesto, Gloria Aguirre, quien nos escribe desde Bello. Clásico, me gustaría más adelante recordar una canción que me trae un recuerdo muy lindo de mi primer amor. Se trata de la canción de Casey and the Sunshine Band. Se llama Please Don't Go, por favor no te vayas. Listo, de una, más adelantito, linda. Vienen canciones para comenzar nuestra edición de baladas americanas. ¿Qué tal si nos venimos con Billy Idol, la canción Eyes Without Face? Europe con su Tomorrow, Cinderella con Nobody's Fool. Y hoy, hace 30 años, se lanzó el tema principal de esta película, señoras y señores. Hace 30 años, ya que la canción había sido más vieja todavía. Pero una fecha como hoy, se cumplirían 30 años del lanzamiento de la película Ghost, La Sombra del Amor, recordando a Demi Moore con Patrick Swayze. Aquí está su tema, Unchained Melody. Así comenzamos nuestras baladas americanas. Amigos y amigas, bienvenidos. Siempre, siempre. Lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. I'll be coming home, wait for me. Domingo a miércoles compartimos nuestro mejor archivo musical. Hey, aquí están tus baladas americanas. La FM.

face. God knows you can grace your eyes without a face. La FM, siempre, siempre. When you hear the music, you make it dim into someone else's pocket, then make it slip. Steal a car and go to Las Vegas. Oh, gigolo food. I'm on a bus, on a psychedelic trip, reading murder books, trying to stay hip. I'm thinking of you, you're out there, so it's gone from your eyes. I better realize. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. God knows you in grace. Your eyes without a face. Such a human waste. Rise out of this. La música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Una combinación perfecta, 70s, 80s, 90s y mucho más en tu radio. Vienen canciones muy especiales para ustedes, pero antes, quiero saludar a Camilo Londoño, a Oscar Javier, a Luis Henao, que están con nosotros a esta hora. Un abrazo también para nuestro amigo Luis Henao. Ruiz. Punto 5. Buenas noches, clásico. Me encanta este programa. Felicitaciones. ¿Me podrías, por favor, colocar una canción de Karen Crew llamada I Just Died in Your Arms Tonight? Más adelantito, con mucho gusto, mi hermano. Vienen canciones. Vienen mucha historia. Y esta historia vienen con canciones únicas como Air Supply y su Making Love Out of Nothing at All. Viene The Police con Every Breath You Take, Aerosmith Wagon con Can't Fight This Feeling, y aquí está Pointer con Waiting for a Girl Like You. Aún espero por una chica como vos. Thank you. siempre. Siempre. Americanas.

baladas americanas para culminar el día. Prepárate para el que viene. Será un día exitoso. La FM. Las están aquí. Muchas historias van detrás de cada una de estas canciones. Unas de amor, otras de desamor, otras recuerdan también viejas amistades. A mí, por ejemplo, en lo especial, en lo personal, ahí me recuerdan muchas amistades, sobre todo del colegio, con la canción de Lionel Richie, Stuck on You, Enamorado de ti. Miren que habla de amor, pero alrededor de ella, cuando la escuchaba con amigos. Esa es la música. Aerosmith viene con Dream On. ¿Y qué tal James Blunt? Esta vez James viene desde el milenio con la canción You're Beautiful. Somos la FM, somos la estación oficial de los clásicos desde Medellín para el mundo. Another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know. FM, siempre, siempre.